¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Y regresamos acá desde el Cubo Centro Empresarial y Recreativo, hoy en el Foro Internacional Tejiendo Territorios, y estamos aquí con un invitado. Estefanía, ¿cómo vas? Bien, como les dije, retornamos y tenemos un invitado muy especial, nuevamente aquí cubriendo el Foro de Territorios Innovadores, una mirada al futuro económico, cultural y sostenible de nuestros territorios. Bienvenido al Radio Lab. Mucho gusto, mi nombre es Estefanía, por favor, su nombre. Efren Perdomo. Don Efren, su merced, se me acercó hace un momentico que está muy interesado en la radio. Asumo pues que saliendo de este escenario de las economías naranjas, la trascendencia que tiene además impulsar este tipo de medio de comunicación que ahora no es como era hace 40, 50 años, que era la esencia de los medios de comunicación. Cuéntenos en el escenario del foro y del Radio Lab, ¿qué nos quiere comentar acerca de la experiencia general dentro del CUB? Con mucho gusto. Primero, muchas gracias a Colsubsidio y en especial a su presidente, a quien tengo el gusto de conocer en toda su trayectoria desde el Banco de Bogotá. Colsubsidio es un ejemplo en América y me atrevería a decir en el mundo de la palabra esencial que el doctor Lleras en la creación, el doctor Lleras Restrepo, hizo para los trabajadores de Colombia. Es un subsidio, es una compensación por lo que y con todos los servicios que no pueden obtener las personas en su trabajo. El hecho de tener recreación, tener hoteles, tener atender a la salud, a la educación y tantas otras cosas siempre tan interesantes y tan novedosas que son ejemplo para muchas instituciones en el país. Pero quería referirme a un par de puntos muy interesantes que acabo de escuchar a los expositores y a los panelistas en una esencia muy, muy interesante de lo que puede ser y lo que debe ser Colombia próximamente. Esta generación de muchachos que manejan la tecnología está este bullicio, digamos, ebullen las ideas interesantes que están transformando nuestro diario vivir. El asunto del transporte, el tener, por ejemplo, ocupado siempre las plazas de los automóviles particulares de un sitio a otro, implicaría una disminución de, digamos, convertir cada automóvil en 4 o 6 puestos ocupados siempre, y eso indudablemente descongestionaría las vías de nuestras ciudades con una aplicación. Lo otro, yo en mi experiencia como arquitecto en muchos años y ahora veo que hay muchos talentos que no se están aprovechando, especialmente las personas de edad, en sus profesiones, en sus actividades, en sus conocimientos, personas que están perdidas y están perdiendo el tiempo. Eso no lo podemos permitir, porque es mucho lo que se puede enseñar a los jóvenes, a las personas emprendedoras, a los que están iniciando su carrera o ejerciendo sus actividades, y esto podría ser también una de las aplicaciones más atractivas, donde yo necesito un asesor para fundar una empresa, donde yo necesito una actividad especial que me es benéfica y esa persona también se beneficie de esas instrucciones o de esos conocimientos que me va a transmitir. Colombia, he sido profesor universitario también en la Javeriana y sé la capacidad, el deseo, esas esponjas que son los muchachos cuando están con todo ese impulso para salir al mundo, al mercado de trabajo, a aprovechar y a seguir aprendiendo, porque eso es lo más importante. Entonces, en muchas cosas veo que en este foro estoy aprendiendo y a eso vine. Y quiero felicitar especialmente a todos los organizadores de este evento. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de radio. Espero que termine de disfrutar el foro. Le agradecería antes de irse que deje una invitación generalizada, no solo para las personas que están aquí dentro del cubo para que permanezcan durante el día, sino para nuestros oyentes, para que puedan asistir y precisamente absorber ese tipo de conocimiento como usted lo planteó hace un momento, lo que implica la innovación, la optimización de los recursos, mejorar la cantidad de conocimiento que adquirimos. Le agradezco, nos deje una invitación para todos. Con muchísimo gusto. Para mí es un placer haber hecho un paréntesis, que además es una inversión en tiempo y en conocimientos, a esta invitación de Colsubsidio. Y también, si alguien me está escuchando en este momento o lo hace más adelante, invitarlos a conocer esta organización, a conocer todo el esfuerzo que hace esta caja de compensación, la más importante y de las más antiguas del país, en beneficio de los trabajadores y de toda la comunidad de Colombia. También quería comentar finalmente unas cosas muy interesantes que he escuchado aquí de la tecnología del conocimiento a distancia, cómo se puede aprender hoy en día con una tutoría, no necesariamente en un aula, no necesariamente en una biblioteca, simplemente abriendo en nuestro computador, en nuestros emails, en los aparatos, en el iPod, lo que sea. Muchas cosas que nos interesan. Curiosamente, lo contrario es lo que se necesita ahorita, tener una capacidad de síntesis para poder encontrar lo que realmente nos sirve y necesitamos, no solo una información general, sino que nos puede ayudar a otros y aprender y mejorar nuestras profesiones. Muchas gracias. No, usted, muchas gracias. Siempre bienvenido a la mesa del radio. Un placer. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos.